Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Bueno, y cuando pasan 6 minutos de las 11 de la mañana, saludamos a Fernando Palumbo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenos días a ti, a todo el equipo del imprescindible Centenario, por supuesto, claro está, quienes estén en el estudio, que no los puedo ver en este momento. Y por supuesto, Emiliano, un saludo y un fuerte abrazo a la audiencia de Uruguay y del mundo a través de las ondas de la imprescindible X36 Centenario. Estoy bien, por suerte, y bueno, llegando a fin de mes. Sí, pocos días quedan. ¿Te diste cuenta que estamos en el último viernes del mes de abril? Exacto. Como quien dice, y el sol a full. Sí, lo estamos viendo aquí por la ventana del iluminando estudio, con toda la potencia a este interacto cultural. Y en último viernes y última semana de este año, es increíble la cantidad de estrenos en materia de cine y teatro que estamos teniendo en nuestro Montevideo. Si leíste el libreto, calculo que sí, que te envié al alba. ¿Te has dado cuenta que tenemos en cine, en lo que es la pantalla de cine comercial, por lo menos 7 estrenos en el día de hoy? Digo por lo menos porque además van llegando... va llegando gente al baile, como decía el paisano, van cayendo películas a último momento, como una de terror que no sé si entró o no va a entrar. Pero bueno, vamos a destacar lo que nos parece más interesante, Emiliano, ¿te parece? ¿Cómo no? Mira, por lejos hay dos pelis que van a llamar la atención del público. Una es una película de origen australiano, si no me estoy equivocando, del 2024, que estuvo nominada al Oscar como mejor película de animación. Se llama, título original por suerte, Memorias de un caracol. Es una animación de Adam Elliot, de 95 minutos, un tiempo acertado, que estuvo, bueno, rumbo a la famosa estatuilla, marchó a la B, pero es un film de stop motion, el sistema stop motion de animación, que para la audiencia se dé cuenta, lo usa mucho en Uruguay el gran Walter Turnier, pionero en la animación nacional. Son como muñequitos que se van moviendo, que los va moviendo el artista, ¿verdad? Y va filmando cuadro a cuadro esos movimientos, o sea, 24 cuadros un movimiento, 24 cuadros otro movimiento, y así van armando las secuencias con una enorme paciencia. Es una animación para adultos, o por lo menos para el público adolescente. Atención, papis y abus, no es una película, digamos, para los niños, puesto que trata el tema de la soledad, la inadaptación, la pérdida de un papá por parte de una nena y el reencuentro con una anciana que, bueno, de alguna forma la va a reorientar en la vida. Sin duda es, me parece a mí, el gran estreno de este momento. Y el otro título que también importa mucho, que está traído a nuestro país por la distribuidora que tiene amor por el cine, como es ENEC, que es un título de origen iraní llamado La semilla del fruto sagrado. Parece más bien el título de un cuento. Hay un cuento en la película, dirigida por Mohammad Rasulov, y espero haber dicho bien el nombre, y si no, que me disculpe el hombre. Es una coproducción alemana, franco-iraní, un elenco estupendo de primera línea, como tienen todas las películas iraníes que se destacan ampliamente por la calidad de actuaciones. Es un elemento ya a tener en cuenta. El otro elemento muy importante, atención, es que casi todos los films iraníes que están de alguna manera puestos para competir en grandes festivales, este tuvo el premio especial del jurado en el Festival de Cannes, esto puede decir mucho, como puede no decir nada, ¿verdad? Andá a saber qué jurado tocó, pero estuvo nominada también al Oscar 2025 como la mejor película internacional. Es un buen crédito también. Opa, y viene andando bien en muchos festivales. Este film, La semilla del fruto sagrado, tiene, como todos los films iraní, una consistencia del punto de vista dramático argumental que es impecable. Vale decir que, a pesar de tener 167 minutos declarados de filmación, que es mucho tiempo, te diría yo, para mantener hoy por hoy la atención del espectador acostumbrado al streaming en los capítulos de 40, 50 minutitos y vamos pasando rápidamente, este título trata sobre la historia de un individuo que es nombrado juez supremo del Tribunal de la Guardia Revolucionaria iraní, y bueno, justamente se dan una serie de hechos sociopolíticos en las calles de Irán protestando contra el régimen actual político, y entonces, bueno, hay una serie de situaciones que se van dando en el seno de su familia a favor o en contra del régimen que hoy por hoy lidera a Irán. Se extravía el arma de reglamento que tiene este hombre para su defensa, ya que es un alto magistrado, y ahí empieza toda una conspiración paranoica que va desde su familia a lo social en una película llena de cosas para decir de todo punto de vista, que van más allá de la muerte de una amiga o de si las toninas llegan temprano o no a Rocha o La Paloma. Un título, sin lugar a dudas, igual que la película que mencioné recientemente, muy, pero muy interesante, digno de pegarle una ojeada. También creo que merece nuestra atención, Emiliano, no sé si lo viste, aunque no creo porque se estrenó ayer, es una película de origen sueco, no llega mucho cine sueco a nuestro país, por cierto, y es bueno, bienvenido el cine que se hace en los países de allá, del norte europeo. Es una especie de documental, pero tiene como cosas de ficción también, pero es un documental de dos animadores de la TV sueca que deciden ya un poco en el final de sus vidas, se dan cuenta, por cierto, que esto se está terminando, y entonces salen a recorrer algunas partes de la carretera franco-suiza y también sueca, y ahí se van dando cuenta que bueno, que su vida pasó, una película llena de paisajes, de recuerdos, ideal para aquellos que están transitando ya lo que hoy se conoce como la sexalescencia, o por qué no decirlo, tercera edad, con valor, con fuerza y con gallardía. Dicho esto, el cine francés, a través de la dirección de Quentin Dupieux, llega una película, una comedia, bueno, se llama Rally. ¿Cómo la ves? Bueno, nada menos. Tú sabes que Salvador Dalí, porque la película tiene que ver justamente con este gran fantástico pintor, digamos, español, españolísimo, por momentos y francés también, por otros momentos, tiene que ver, Dalí decía siempre, Salvador es un pintor, Dalí es un genio. Bueno, era muy pedante, y en torno a esa pedantería y a esa locura que él vivió, tanto en vida como en su arte, se arma esta comedia, que es en torno a una periodista, una comunicóloga, que quiere hacer un documental sobre este loco bravo, que no sé si era tan loco, pero se hacía loquito, y entonces todas las problemáticas que van surgiendo en torno a esta señora comunicóloga que quiere hacerle un documental. Un film disfrutable, 90 minutos, se puede ver tranquilamente sin mayores estertores, y abona una vez más lo que siempre estamos diciendo, si nos escuchan, ¿verdad? Y es que el cine francés está presentando una importante filmografía muy variada, que toca todos los temas, desde cosas comprometidas, profundas, al documental. Un cine europeo que está hoy por hoy, me parece, a la vanguardia, o por lo menos es lo que nos va llegando acá, a este país tan chiquito y tan perdido que en el mapa ya casi no se ve. Para aquellos que gustan de la acción y de gastar adrenalina, pues tú sabes que está comprobado, Emiliano, por la psicología experimental, que uno al ver una película de acción gasta adrenalina como si estuviera haciendo ejercicio. Mira, ¿sí? O sea que si querés hacer un poco de ejercicio sin moverte, es más barato. Es mucho más barato, claro. Lástima la que la entrada al cine no es tan barata, pero eso es bueno, y estamos a fin de mes. Y las distribuidoras se animan a estrenar, che. La película se llama El Contador 2. Es un filme en torno a una especie de autista contador o introvertido contador. Hoy por hoy le encaja en el motete de autista a todo el mundo. En cualquier momento caemos los dos en como autistas. Protagonizado por el que fue esposo de la hermosa GLBO, la famosa diva colombiana, Ben Affleck, ex Batman también, que está en su mejor momento desde el punto de vista físico como actoral, en torno a un tipo bueno que se mete, que descubre negocios turbios haciendo numeritos, no tiene nada que ver con Uruguay esto, y hace una película de 132 minutos para la gran platea, dirigida por Gavin O'Connor. Y qué bueno, que al final, para los amantes masturbativos de las armas, los chalecos y los tiros y las bombas, bueno, se llenan de armas, escopetas y salen a hacer justicia por mano propia frente, con mucho humor por momentos, frente a los problemas sociales que la justicia no puede resolver. Como ya se habrán dado cuenta, una película de matiné con estupendo ritmo de acción para aquellos que quieran agitarse en la pantalla grande. Dicho esto, hay que decir que también llegó un poco tarde a las salas cinematográficas, una película llamada algo así como Gran Tour. El título está muy bien, es porque es un viaje, es una película donde un director de origen portugués llamado Miguel Gómez decide sacar su cámara por todo el Asia buscando un pretexto de un sujeto que es un británico, que se lo acusa por momentos de espía británico, pero que en realidad anda buscando qué ocurrió con la suerte de su novia por el mundo cuando él la dejó o ella lo dejó, en fin, se dejaron. Es una coproducción portuguesa, ítalo, francesa, alemana, japonesa y china. Faltó Uruguay, ya estaba. Evidentemente, la película puso plata a toda esta gente de todos estos países y vamos a tener un recorrido por todos estos países. Ya te lo voy diciendo. Es una película turística. No tiene casi argumento importante, es la dilemática de este hombre en busca de aquella, de aquel amor, de aquella vagina que lo conquistó y que bueno, y que perdió, y bueno, él intenta buscarla, y mientras vamos viendo imágenes de todos estos países, fundamentalmente del Asia, Vietnam, creo que Cambodia, Malasia, muy interesantes las imágenes, y hay un relato, voz en off, aparecen algunas escenas actuadas por actores fundamentalmente de origen portugués. La película llega tarde, ¿por qué? Porque ya se estrenó en el streaming, ya está en la nube hace días, y para peor, Emiliano, está producida por el streaming, lo cual nos habla a lo que venimos ya informando, de que en la nube se está morfando a el cine, digamos, en salas cinematográficas. El cine se está promocionando y se está viendo cada día más en las nubes, en las pantallas, digamos, de nuestros hogares, y no tanto en la pantalla grande, puesto que además esta película y está ganando terreno en la parte de la producción también. Impresionante, y no sé si se dieron cuenta de esto, ¿no? Los señores que tienen salas de cine, que tienen que mejorar su proyección, su calidad de exhibición, sus precios. Miguel Gómez, esta película, por ejemplo, ya está en la plataforma Excelente Movie, y te digo más, es una película, digamos, que se ve muy bien en las plataformas, está bien construida, es un lindo viaje, pero no agrega demasiado, y es extraño porque Cinemateca la da en una sola función a las 19:30 horas, o O sea, solo se estrenó en una de las lujosas salas de Cinemateca. O sea que si el tiempo que tiene el streaming lo ve en la madrugada, en la noche, lo puede ver un pedazo, puede seguir en el viaje de Miguel Gómez hasta el otro día, ¿verdad? Y bueno, y la película tiene, comete algunos errores dramáticos que son increíbles. Yo le diría al señor Gómez, si nos está escuchando, y a toda la barra de Cannes, que le encajó el premio a la mejor dirección en el 2024. Comete un error que tengo que señalárselo, que me disculpe, yo nunca hice cine, pero jamás haría esta tropelía. En el minuto 18 o 20, hay una serie de escenas de motos, que son el medio habitual, por lo que yo he leído y visto, que se usa en la zona de Malasia, Vietnam, para que la gente, el pueblo, nosotros podamos trasladarnos. Estas motos arman un despelote histórico en las calles de esta parte del mundo, que no tiene nada que ver con nosotros desde ningún punto de vista, ¿verdad? Son seres completamente diferentes en su lengua, cultura, etcétera. Y los tipos andan en motoneta, ¿te acuerdas de la motoneta? Bueno, y ahí, ¿qué hace el autor que está impactado por las imágenes que logra en un lente 50 milímetros fundamentalmente, porque la película tiene mucho de filmación retro, de filmación como en otras épocas, de hecho hay partes que es en blanco y negro, pone el famoso vals de Strauss, de Johann Sebastian, Johann Strauss, ¿no? Sí. Que es el Danubio Azul. Tú sabes que esa música, si no lo sabes te lo digo, quedó para siempre inserta, no digo quemada, tampoco escarachada, pero quedó para siempre como un sinónimo de la película 2001 Odisea del Espacio, sí, donde las naves y la estación espacial tenía en el baile de los aparatos, digamos, naves espaciales en el espacio, tenía como fondo esa música. Y es tan bien lo que logró Stanley Kubrick al final de los 60, que cuando vos metés esta música directamente, uno se acuerda de aquello otro y dice, no, con esta música ya no se puede hacer nada más magistral, y menos mostrarnos a un grupo de gente de pueblo andando en motonetas por alguna de las calles de ese mundo fantástico y fascinante que me encantaría conocer, que es Malasia. Dicho todo esto, amigos, vamos a un golpe musical para recordarnos que estamos en el mundo montevideanensis, transmitiendo para todo el universo, y luego pasamos a otros temas que hacen a este entreacto del 26 de abril del presente año. Muy bien. Era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés. Me puse el mundo. Seguimos, Palumbo. Gracias, Emiliano. Mira, de lujo es la programación que está presentando en este país que en el cual yo me puse el mundo al revés, pero no, está muy bien la programación actual del Museo Nacional de Artes Plásticas y Visuales del Parque Rodó. Ajá. Es un museo oculto entre ladrillos y una hermosa y pequeña plazoleta, jardín. Ahí hay una programación hoy por hoy de primera línea con entrada libre y gratuita que vale la pena realmente disfrutar. Sin ir más lejos, en la noche de hoy, 19 horas, se inaugura la exposición de la artista uruguaya Amalia Nieto. Ayer estuvimos pudiendo visionar algunos de los cuadros de esta exposición en la sala 1. Allá en la entradita está muy bien, muy linda. Pero si no te gusta, tenés para ver una exposición fantástica de Carlos Paleiro, que es un individuo que dio cátedra, ha dado cátedra en lo que es el diseño gráfico, las ilustraciones de tapas de libros, de tapas de discos, carteles, etcétera. Es realmente un maestro en esta área. Sin ir más lejos, ilustró muchas cuentos, novelas y ensayos del gran escritor cubano Alejo Carpentier. Un escritor que a nuestro parecer y entender supera ampliamente a Mario Vargas Llosa, del cual hablamos la semana próxima pasada en referencia a su cine. Alejo Carpentier, si uno lo lee, se va a dar cuenta que tiene un dominio fantástico de la lengua española y es 100% literatura, con lo cual es muy complicado llevar esto al mundo del cine, prácticamente no se ha hecho. Es un escritor cubano de los grandes genios que tiene el mundo caribeño. Si no te gustó la exposición de Carlos Paleiro, puedes ver la retrospectiva que hay en el museo de muchos artistas uruguayas de primerísima línea, y pegado a algunos cuadros de gente fantástica, como puede ser un José Cunio. ¿Qué más queremos que tener en nuestro país un José Cunio? O a Miguel Bategasore, en fin, tantos buenos. Hay algunas fotografías, retratos de Panta Estiazarán, este muy elogiable fotógrafo uruguayo que ha intentado siempre promocionar la fotografía, que tiene un nivel técnico muy bueno realmente, y que con fotografías un tanto estándares por momentos, con un recuadro y un encuadre muy de época que nos retrotrae al fotoclub de los 70 y 80, bueno, rinde homenaje a algunos de estos pintores que están puestos en el museo, algunos de estos autores de cuadros, y al lado de los cuadros están las fotos, los retratos, algunos muy logrados, otros no tantos. Está muy logrado el de Cunio, el de Bategasore, por ejemplo. Hay otros que uno diría, no me doy mucha cuenta, ¿verdad? Está muy bien el de Alamón, el hombre que pintó robots y cosas mecánicas. Hay algunos cuadros, unas tomas muy bien realizadas, otras que pasarán al olvido, que no tienen valor testimonial desde el punto de vista fotográfico. Dicho esto, entonces, amigos, yo les recomiendo darse una larga vuelta, porque esta vuelta hay mucho para ver en el Museo de Artes Visuales, que está en un gran momento, por cierto, de su temporada. Y en otro gran momento de su temporada, atención, se encuentra, por suerte, esa institución fantástica que es el Teatro El Galpón de Montevideo. Nada más y nada menos que en el día de mañana, el 27, está inaugurando, perdón, está estrenando, aunque inaugura, no sala, pero sí estrena, una obra dirigida por Le Bon, ese magnífico actor uruguayo que ha sabido conjugar en gran nivel técnico, pero también una enorme emotividad y sensibilidad en los diferentes cientos de personajes que ha interpretado. Le Bon, una figura de primera línea, está ya como incorporado al elenco del Teatro El Galpón, junto con Gloria De Masi, muy inteligente la gente que está produciendo El Galpón, y ahora como director nos trae nada más y nada menos que a Johann August Strindberg, uno de los grandes dramaturgos nórdicos, por ejemplo, preferido, amado e idolatrado por Ingmar Bergman, el cual en más de una ocasión ha dicho que se ha inspirado en obras de Strindberg para hacer sus dramas tan seculares y duros. Y ahora llega la obra Infierno. No sé si tiene que ver con el Montevideo actual, pero sí tiene que ver con los acreedores, porque es la especie de subtítulo que le pone Le Bon a Infierno, esta adaptación de un drama de Strindberg, que mañana se estrena y que está acompañando a esta gran temporada de Galpón, donde la semana pasada, hace un par de semanas, estrenó Santiago Sanguinetti, una obra que está realmente muy bien y que recomendamos, con lo cual pasar un fin de semana viendo arte plástico y teatro en el Galpón sería mucho más que recomendable 100%. ¿Alguna sugerencia, estimado Emiliano, o sigo? No, por ahora no hay. Estamos solos. Ni nuestra ni de la audiencia, así que estamos solos en la eternidad, solos en la oscuridad, como aquella película. Recién te dije, y voy terminando con esto, sí, que el streaming se está morfando a la pantalla cinematográfica del cine de estreno, por muchos motivos que ya hemos detallado, y las semanas anteriores a que nosotros habláramos de esto, asistimos a un fenómeno que va más allá de mis apreciaciones sobre lo que puede estar pasando con el cine visto en pantalla chica, como se decía antes, ahora ya no, porque ya las pantallas de 55 pulgadas están cada vez más baratas, si uno tiene un sueldo por lo menos aceptable, ¿verdad? Y bueno, y la película, hace mucho que una película en el cine de comercial no logra tener o no logra estar de boca en boca como ocurrió con la miniserie de 4 episodios llamada Adolescencia. No sé si la viste, porque la vio, diría yo, que casi todo Uruguay. Yo la vi. ¿Quién habla ahí, perdón? Ángeles. Yo la vi, sí. Te veo. ¿La viste? Sí, la vi. Sí, la vio un pueblo y a mí me pedían que la viera. Porque me decían que era muy importante desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la filmación está muy bien lograda, son 4 capítulos de unos 50 minutos, es una estupenda miniserie, en general las miniseries están en 9, 8 capítulos, como es el caso, por ejemplo, de esta nueva versión o nueva serie de La Cúpula de Cristal o del Espejo Negro, Black Mirror. Pero el fin es estupendo, porque aborda a lo que le pasa a la mente del adolescente, aborda la violencia actual en las redes y en los jóvenes, en la educación, aborda el sistema educativo, no por cierto en un país del tercer mundo, sino en un lugar donde la educación tiene un nivel de hotelería, entre comillas, como se suele decir, magnífico, aborda la problemática y la incertidumbre de los padres frente a la brutal violencia adolescente y, por sobre todas las cosas, está muy bien filmada. ¿Por qué? Porque utiliza la cámara siguiendo a los protagonistas con largos planos secuencias, con lo cual tú estás prácticamente metido en la vida de esta familia que no entiende por qué de pronto, como un relámpago en medio de un día de hermoso verano, ocurre un hecho de sangre tan brutal que la película intenta, con un lenguaje muy cinematográfico, explicar. Yo no sé, Ángel, ¿qué te pareció a ti? Vamos a comenzarlo la semana que viene, puesto que estamos ya terminando los tiempos de nuestro entreacto, sí. Pero a mí me gustó muchísimo, sí, y realmente sí. Es como, reitero, un relámpago en ese mundo tan intenso y extenso y turbulento que hoy por hoy se presenta en el streaming, con muchas cosas que son muy parecidas unas a otras, te voy aclarando ya de por sí. Cierto. Me gustó esta serie, me interesó como para conversar como psicólogo y también como este crítico y analista de espectáculos. ¿Tenés algo más para agregar o ya me tengo que ir despidiendo? No, sí. Bueno, muy recomendada entonces la serie, Fernando. Te diría que lo que está ahí por hoy en ese gigantesco río, por momentos un tanto contaminado como el Río de la Plata, como es Netflix, te diría que Adolescencia es algo diferente y que aborda el tema de la violencia no únicamente desde la mente pulsional y alterada, endopsíquica de un adolescente, sino desde el punto de vista socioeducativo familiar. Muy bien, es una gran serie, no es una obra maestra, pero generó algo que ninguna película está generando. Atención, ni siquiera las que ha ganado el Oscar, que todo el mundo hable de ese espectáculo audiovisual de la pantalla chica. Yo te diría que hasta se podría llegar a hacer una película para estrenar en el cine si estuviéramos en la década de los 70 y 80, cosa que ya no estamos ni vamos a volver por mucho tiempo a eso. Dicho esto, antes que Hernán entre y me eche, me voy. Me tengo que ir. Ya está dentro. Está conteniendo. Ojo. Tené cuidado. Con el cucú. Estimados, un gusto conversar con ustedes. Nos estamos encontrando, con un poco de suerte, el primer viernes de mayo aquí en La Imprescindible. Muy bien. ¿Qué les parece? ¿Cómo no? Un abrazo. Después del Palumbo. Día de los trabajadores. Por cierto. Exacto. Fuerte abrazo a todos los trabajadores del mundo ya con anticipación y que pasen todos, amigos, lo mejor posible. Chau, chau. Un abrazo. Hasta luego. Imagine all